de toda la gente. Que tú no te acuerdas cuando te ponías esas enaguotas de a 4x20. Ahora ya te pones ropa americana. Que ni la rodilla siquiera te tapa. Que ya ni te acuerdas en tu triste rancho, la nagua de manga al suelo arrastraba. Pobre que sueña despierta, entraste de criada y te sientes patrona. El día que te corran por tus malas mañas serán lo que fuiste, ranchera fajona. Fuiste ranchera fajona.